Cada canción tiene una historia. Cada género, un origen. Empieza el recorrido de Latinoamérica a través de su música tradicional junto a sus grandes exponentes. Amigos y amigos, muy buenas tardes, un lunes más con ustedes, bienvenidos a Cultura Musical, ya estamos en la tardecita comenzando con un nuevo programa de Cultura Musical. El día de hoy les tenemos una musiquita acompañadas con este ambiente prácticamente de lluvia, días lluviosos, días fríos que se han venido aquí a la capital. Entonces vamos a estar acompañados de musiquita acorde pues a esto, ¿no? Vamos a estar acompañado de música, un poquito de merengue, un poquito de música en sí movidita, salsa, un poquito también de música independiente de aquí del país. Entonces, amigos, bienvenidos una vez más. Ahorita no nos acompaña pues ninguna de las dos yayos, estamos esperando que lleguen. El tráfico en la ciudad está un poquito complicado, entonces vamos a esperar que llegue la yayito grande y la yayito pequeña también, pues por sus clases el día de hoy se nos ausenta, ¿no? Chicos, vamos a comenzar con una canción super movida también. Nos vamos con la primera canción, que es Carnavalera de Bomba Estéreo y Sistema Solar. Y amigos, esto fue la canción Carnavalera de Bomba Estéreo y Sistema Solar. Vamos a hablar un poquito de Bomba Estéreo. Es un grupo musical colombiano que ha fusionado pues tanto la música electrónica con el rock, el reggae y un poco también el rap. Obviamente con algunos aires de la parte pues del región del Caribe, que es del país de origen. Junto con eso un poquito de cumbia también, ¿no? Es un grupo prácticamente nuevo, comenzó pues a sonar desde el 2005 hasta la actualidad. Tienen ya varios álbumes, entre esos pues van 5 álbumes ya, que les han dado pues un nombramiento grande dentro de su país y comenzaron también a hacerse muy mencionados dentro de nuestro país, ¿no? Pues dentro de Ecuador. Vamos con esto también, abriendo pues esta banda puertas, escenarios en sí también a varios importantes artistas. Entre esos pues abrieron a Iggy, perdón, en los MTV. En el 2012 también fueron merecidos de un premio disco de oro por las ventas superiores a 10.000 copias de su álbum, de su primer álbum en sí. Entonces es una banda ya prácticamente consolidada, Bomba Estéreo, ¿no? Me imagino que ustedes también lo habrán escrito, así que coméntenos por redes sociales. Saben que siempre estamos atentos por redes sociales, ¿no? Sus integrantes también son Simón Mejía, que es el director, el bajo también y los sintetizadores, que hace Liz Samuet, que es la voz principal, Francisco Pacho Carnaval, Julián Salazar, que hace la guitarra y los sintetizadores, y Andrés Sea, que prácticamente es el baterista, ¿no? Entre estos, sus álbumes, desde el 2006 hasta la actualidad, como les dije, ya son 5 álbumes. El primero, pues, que fue Volumen 1, el segundo, Estalla, Elegancia Tropical, que es el tercero, Amanecer, el cuarto, y Ayo, del 2017. Con el cuarto álbum, prácticamente se dieron a sonar aquí en nuestro país, que fue con una canción pegadísima, ¿no? Junto con esa también está ahí Carnavalera. Ahora, amigos, nos vamos a ir con una nueva canción. Nos vamos ahora un poquito más al norte de América Latina. Nos vamos con Cariñito de Lily Down y Panteón Rococó. Nunca, pero nunca me abandones, cariñito. Nunca, pero nunca me abandones, cariñito. Duro por quererte, por amarte, por desearte. Lloro por quererte, por amarte y por desearte. Lloro, oye, por quererte. Y yo te lloro, mamá. Por amarte, por desearte. Y yo te digo, oye, baby, yo te digo que lloro por tenerte, por amarte y por desearte. ¡Sí! Ay, cariño, no te vayas, mi cariño, no te vayas tú. Ay, mi vida. Si tú me dejas, pasaré a la otra vida, sí. Nunca, oye, no, pero nunca. No, no, no, no. Me abandones, cariño. Y yo te pido, yo te pido, yo. Yo no quisiera que te fueras, mi cariño, no. Si tú te vas, te lloraré como un niño. Yo te suplico que me dejes quererte, que yo me muero por poder adorarte, por poder acariciarte, mamá, por poder tenerte cerca de acá, desde Oaxaca para todos allá. Suena en Colombia, en Argentina y también en Panamá, con mucho amor, desde el distrito federal, por Alemania y también por Madrid, la capital, por Minnesota, Nezahualcóyotl. Con esta cumbia se me sopla un tlacoyo, con un mezcal y su Y aquí estábamos escuchando Cariñito de Panteón Rococó. Panteón Rococó, como les dije, es un grupo mexicano, nos subimos un poquito más arriba de Latinoamérica. Es un grupo mexicano de fusión rock, ska y ritmos de México también originarios, ¿no? Fueron formados en el año 1998, hasta la actualidad que siguen pues vigentes. Adoptaron su nombre de una obra teatral, por eso también sus puestas en escena que son súper en sí movidas, ¿no? Y con varias personas en sí que conforman la agrupación. Entre esto, pues, el cocodrilo solitario del Panteón Rococó fue de donde pues tomaron este nombre, ¿ok? Se caracteriza prácticamente, como les dije, por mezclar tanto la parte del rock, la salsa, el mariachi, el reggae y la música indígena también, que es muy conocida ya de México, ¿no? Por lo cual tienen pues una gran variedad de temas de éxitos también que han sacado a lo largo de su carrera musical. Y en sí, como miembros pues están Luis Román Ibarra, Darío Espinosa, Leonel Rosales, Felipe Bustamante, Francisco Barajas, Rodrigo Bonilla y Misael Oseguera. Junto con eso, tienen también varios invitados, entre estos pues junto con esta canción que acabamos de escuchar de Panteón Rococó, que fue Lily Down, ¿no? Ok, amigos, nos vamos a ir con una nueva cancioncita. Nos vamos a ir con un género, ya un poquito más regresando a Colombia, nos vamos a ir con un género un poquito más al ritmo de estos días que están fríos, ¿no? Nos vamos a ir con Enamorándonos de Cabas. Las cosas en la vida, más bellas y más lindas, son las que no estabas esperando. Estamos conociéndonos tú y yo. Y estamos empezando a enamorarnos. Falta mucho camino, donde quiero un te amo. Pero ya nos deseamos, ya estamos bailando tú y yo. El próximo paso puede ser un beso. Hay dos, estar enamorándonos. Seguro es el mejor. Quiero que el amor sea así, como siempre lo soñamos. Y aquí estábamos escuchando Enamorándonos de Cabas. Como les dije, regresamos un poquito pues a la parte de Colombia. Cabas en sí, su nombre es Andrés Mauricio Cabas Rosales. Nació en Barranquilla el 7 de octubre del año 76, más conocido pues como Cabas. Igual aquí en el país comenzó a despuntar en sí, a ser escuchado, a ser sonado en las radios desde el año 2003-2004, ¿no? Es un músico, cantante y también compositor colombiano, cuyo estilo pues incorpora mucho la parte del pop y el rock latino, junto con distintos elementos también de su tierra natal en sí, como son la parte del fandango, el porro, la cumbia y el bullerengue también, ¿no? Cabas prácticamente es un hijo también de un compositor, entonces él ya lleva pues la parte de la música en sus venas. Desde la pequeña edad, desde los 5 años comenzó a tocar, ya en algunos lados comenzó también a aprender un poco de piano, la percusión también, desde los 5 años, ¿no? Su papá es Eduardo Cabas de la Espinela, también un destacado compositor y músico de Manizales. Cabas pues fue desarrollando en sí su estilo musical hasta llegar pues prácticamente al año 2000, en donde comienza ya a despuntar con sus temas. Su disco también sale en el 2001, junto con eso, titulado también Cabas, ¿no? En este pues combina varias melodías alegres, junto con letras también originales del autor. Entre esas pues su canción Mi Bombón, que me imagino todos recordarán aquí también que se escuchó, canción que pues lo consagró dentro de su país natal y se comenzó también a extender pues a lo largo de Latinoamérica en sí. Como dije, aquí en Ecuador se comenzó a escuchar demasiado Cabas a partir del 2003-2004, ¿no? Entonces, con esta canción logró conseguir pues un disco de oro y posteriormente también doble disco de platino, ¿no? Allá en Colombia. Amigos, pues nos vamos con, recordándoles antes que nada, nuestras redes sociales, ¿no? Tenemos Facebook como Cultura Musical y tenemos Instagram también como Cultura Musical 030801. No se olviden de seguirnos y seguimos también con la idea de la culliza. No se olvidarán de la hermosa culliza que tenemos aún preparados en la casa de la Daya, que la Daya pues tuvo un inconveniente con la llegada a la radio. Entonces vamos a desearle pues todas las mejores vibras y que se recupere pronto, porque está un poco enfermita también, entonces no avanzaron a llegar. Por el un lado de la Daya grande y por el otro lado de la Daya chiquita también le vamos a mandar un saludo súper gigante. Les manda igual un saludo para todos los radioescuchas el día de hoy, que están en sí pues en clases. La Dayita pequeña no pudo asistir, pero para la siguiente semana pues dijo que iba a estar aquí pues con nosotros, ¿no? Entonces les manda un abrazo gigante y también vamos a hablar un poquito de lo que se viene con nuevos especiales de Cultura Musical. Para la siguiente semana, amigos y amigos, tenemos un especial súper gigante preparado con ustedes, igual con música. Vamos a tener un artista invitado también, como hemos estado haciendo costumbre pues en estas últimas transmisiones de Cultura Musical. Ahora, amigos, nos vamos a ir con una nueva canción y nos vamos con esto también a la pausa publicitaria. Nos vamos con Ahora Quién, de Chico Trujillo. ¿A quién van a engañar ahora tus brazos? ¿A quién van a mentirle ahora tus labios? ¿A quién van a decirle ahora te amo? Y luego en el silencio le darás tu cuerpo. Detendrás el tiempo sobre la almohada. Pasarán 1000 horas en tu mirada. Solo existirá la vida amándote. ¿Y ahora quién? ¿Quién te escribirá poemas y cartas? ¿Y quién te contará sus miedos y faltas? ¿A quién le dejarás dormirse en tu falda? Y luego en el silencio le dirás te quiero. Detendrá tu aliento sobre tu cara. Perderá su rumbo en tu mirada. Y se le olvidará la vida amándote. ¿Y ahora quién? ¿Y ahora quién? Si no soy yo, me miro, lloro en el espejo y me siento estúpido, ilógico. Y luego te imagino toda regalando el olor de tu piel, tus besos, tu sonrisa eterna.

jueves 14 de noviembre, 20 horas. Entradas a la venta en la Casa de la Música. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Y amigos, regresamos después de estos cortos comerciales aquí en Radio Casa de la Cultura con nuestro programa Cultura Musical. Ahora sí nos vamos con la parte chévere, la parte ecuatoriana, la parte movidita de aquí del país. Nos vamos a ir con algunas bandas igual, en este sentido, ¿no? Para recorrer estos días un poco movidito, un poco de lo que se ha venido la lluvia, se ha venido el tráfico también, y hace un frío también súper característico de la ciudad de Quito, ¿no? Entonces nos vamos a ir con algunas cancioncitas para comenzarnos a activar, a movernos en este día lunes y precisamente inicio de semana. Todos los chicos pues regresaron a clases, pasamos ya por la semana que fue prácticamente vacación de viernes, sábado, domingo y lunes. Entonces ya estamos otra vez entonándonos en eso que son las actividades, la universidad, las clases de los chicos también de colegio y escuela. Y comenzaron también las pequeñas lluvias aquí dentro de la capital también, ¿no? Que a veces sales pues por las mañanas con un sol súper intenso que dice, ¿saben qué? Ahora va a ser todo el día sol, pero sin embargo al mediodía ya está una lluvia prácticamente aterradora, comienza también el tráfico a esa hora de la lluvia. Y junto con eso, pues en la tarde regresa un poquito el sol y en la noche va el frío completo pues durante la noche y la madrugada, ¿no? Por eso vamos a estarnos activando un poquito con estas canciones y con estos artistas también ecuatorianos. Nos vamos a ir primero con una banda que es Papaya Dada, se formó pues en el año 2007, ¿no? Esta banda importante de aquí del país que ya tiene también varios años y ya es prácticamente reconocida a nivel ecuatoriano y también, ¿por qué no decir que se está también por la parte de internacionalizarse, ¿no? O sea, ya se escucha en algunos países cercanos de aquí, como es México, la parte de Colombia, la parte de Perú. Entonces, nos vamos a ir con una canción de Papaya Dada, que es Apostemos que me caso. No hay corazón como el mío, linda, para amarte. Calla con las penas lindas que le da. No hay corazón como el mío, linda, para amar. Que sufre y calla con las penas lindas que le da. Dale que dale, dale nomás. Si ya mañana no me verás, no te digo por ser tu amigo lo que es conmigo. Dale nomás. Y que tiene, y que tiene unos ojos lindos como el sol, y que me miran linda con amor. Y es que tienes unos ojos lindos como el sol, y que me miran linda con amor. Estos tus ojos cierran nomás, y a mis cerrados me gustan más. Estos tus ojos cierran nomás, y a mis venes me gustan más. 25 limones tiene una rama. Apostemos que me caso, te dejo. mañana. Dame caldo de gallina, que se me ha abierto la gana. Toma cuenta la cocina, que te acompañe tu hermana. Dame caldo de gallina, que se me ha abierto la gana. Toma cuenta la cocina, que te acompañe tu hermana. Y amigos, amigos, esto fue La Papaya Dada con su tema Apostemos que me caso. Como les dije, La Papaya Dada pues fue fundada, formada pues en sí en el año 2007. En sus inicios pues trabajaron con composiciones inéditas, con arreglos pues que demostraban una gran madurez musical también por parte de su director en sí, que es un director conocido dentro del mundo musical, y junto con eso también con la fusión de géneros actuales, ¿no? Como son el jazz, junto con eso también otros géneros como el funk, el pop, la música salsa, ¿no? Entre estos pues más tardes también ingresan pues más músicos en sí nuevos, en una nueva generación dentro de La Papaya Dada, y también con la combinación de músicos ya de renombre, ¿no? Músicos antiguos del país en sí, como Gustavo Velázquez, reconocido pues cantante de la agrupación de Don Medardo y sus Players, en los temas que son pues San Juan de tu Nariz, Tabacundeña, y el guitarrista junto con eso Carlos Chunk, que es de la agrupación de Hip Hop Los Ning, en el tema pues La Chicha del Señor Holanda. Entonces es una propuesta súper ligada a bases en sí musicales de aquí del país, bases autóctonas como géneros, los yumbos, pasillos, chichas, y junto con eso con la mezcla actual, ¿no? La parte de géneros de salsa, pop, funk, entre otros, pues, ¿no? Y es una combinación súper chévere. Aparte de eso, verles en escena La Papaya Dada es súper genial, te llevan pues a un ánimo a querer bailar todas sus canciones dentro pues de lo que ellos están realizando, ¿no? Ahora amigos, nos vamos a ir también con una nueva agrupación, un poquito más, digamos que en sus inicios comenzaron con el punk, ¿no? Pero de ahí comenzaron a fusionar también otros géneros. Entonces nos vamos a ir con una canción que es Armada de Juguete, con Ella Me Gusta. Nunca había visto chica tan bonita, dulce como un chicle, grande como el mar, que cuando camina todo el barrio la mira, y cuando sonríe me pone a soñar. Por eso tú me ves, camino contento, porque cada día me enamoro más. Y si el viento quiere llevarte muy lejos, yo quiero que nos lleve. Había besado labios tan ricos, ya está loco, me he quedado pam pam pam. Es mi corazón que le acelera el ritmo cuando te veo bailar, sha la la. Por eso tú me ves, que camino contento, porque cada día me enamoro más. Y si el viento quiere llevarte muy lejos, yo quiero que nos lleve. Y amigos, esto fue Ella Me Gusta de Armada de Juguete. Esta es una agrupación, ya yéndonos pues al lado costeño, al lado mono en sí, como le sabemos decir. Nos vamos pues con Armada de Juguete, es una agrupación que nace en el año 2005. Nace pues de un grupo de patinetas, de un grupo de punk básicamente, que comenzaron a hacer un poco de música, ¿no? Entonces obviamente su agrupación fue variando durante algún tiempo. Y ahorita están conformados pues por varios chicos. Entre ellos pues está conformado por Julio Hurtado, quien es la guitarra y la voz también de la banda. Junto con eso también está Ángelo Ceballos, que es prácticamente un adicto al punk. Tenemos a Julio Peña y Alejo House, que son los dos guitarristas. Y el trombón pues que es un fanático también del ska, que es Michael Wong. Entonces es una banda pues que se comenzó a formar en Guayaquil, como les dije amigos, dentro de conciertos de punk. Todos los amigos pues les gustaba el hecho de patinar, salir a las calles en patinetas. Y junto con eso también se fue sumando a la parte de la viveza criolla, que después comenzaron pues a relatar dentro de sus canciones, ¿no? Ellos utilizan también muchos coloquialismos, digámoslo, del lado pues costeño. Entonces es lo que les da un poquito más de atractivo pues, ¿no?, a su composición musical, amigos. Aparte de eso también cabe recalcar el hecho de cómo se fue formando la música independiente aquí dentro del país, ¿no? Comenzando con las redes sociales, que fueron pues un gran escenario para los músicos independientes aquí dentro del país, que comenzaron a subir sus productos, en sí, sus composiciones por redes sociales, ¿no? Comenzaron a hacerse público por redes sociales, ya que sabemos que los medios masivos en sí apoyan ya generalmente a bandas en sí ya conformadas aquí dentro del país. Pero sin embargo, las redes sociales, como les digo amigos, fueron una plataforma también que impulsó a esta banda en sí, Armada de Juguete, y comenzaron a hacerse pues conocidos. Ahora pues ya dentro del país son demasiadamente conocidos, tanto sus músicas, sus ritmos y también la parte de sus presentaciones, ¿no? Hablando de eso, pues la Yayito es una de las chicas que les logró ver, si no estoy mal, en Ambato. La Yayito grande les logró ver en Ambato y me dijo que sus escenas, pues sí, en sí, sus puestas en música son demasiado armadas, demasiado movidas, y aparte de eso tienen esa parte que es como que la parte positiva dentro de sus presentaciones, que te lleva también a vivir esa magia del positivismo en sí dentro de las presentaciones de Armada de Juguete, ¿no? Y amigos, nos vamos ahora con una nueva agrupación. Esta ya pues es un poquito más conocida. Igual unos artistas que se lograron presentar también en Europa, tuvieron su gira por Europa. Entonces nos vamos con Grita Pregonero de Swing Original Max. Está bien lejos lo que tienes. callen los locos, que no se callen los locos, que no se callen los pocos, que están bien del coco. Ay, Martín de mí, ay, Martín de mí, no me deje así, no me deje así, ay, no me deje así. Porque hay quienes están vivos con un daño china en la pena. No nos contentamos con cantar en las escenas. Hace falta clavar la pluma en el pecho y escribir con sangre. Grita pregonero, grita pregonero. ¿Qué quieres tú, Merindio? Yo conozco, conozco todo. Los primos pa' curar el susto, la receta para el estrés. Ortiga, hay que te pico, de la coronilla los pies, te vas a jalar de los pelos. A la calle, a la avenida, todos vamos a pregonar. De la cama a la cocina, todos vamos a pregonar. Y aquí estaba Swing Original Monks con Grita Pregonero. Esta es una banda pues ya conocida dentro de la movida independiente del país. Es una banda de que las yayitos también la aman. A mí también me gusta en especial demasiado sus canciones antiguas, ¿no? Como esta de Grita Pregonero, que es súper buena. Tucán también es súper buena. Es una banda conformada por una fusión entre colombianos, ecuatorianos, de Australia, también de la parte de Europa. Entonces es una banda que mezcla demasiados géneros en sí dentro de sus composiciones, ¿no? Nace obviamente la banda luego de que Gabriel Bauman, que es el cantante pues de Swing Original Monks, que se hace conocer como Alemanaba, se conoce pues con Sebastián Wagner, de nacionalidad austríaca, y empiezan pues a hacer un poco de mezclas, un poco de canción junto con esto también en un concierto de Bomba Estéreo, como estábamos escuchando al inicio también de este programa de cultura musical. Se conoce con Natalia Madrigal, Juana en sí, la cantante pues de Original Monks, y comienza en el 2010 ya a sonar Swing Original Monks como tal, ¿no? Desde el 2010, como les digo, es una mezcla pues de varios géneros dentro del país y también pues de otros países, ¿no? Tenemos entre los principales integrantes al Gabriel, a la Natalia Madrigal, Álvaro Ovidia, la Steph Viteri, que es la bajista. Tenemos a Gonzalo Fernández, Ilian Greenfield, Joan Vallejo, Pablo Gutiérrez, que son pues los principales integrantes de Swing Original Monks. Obviamente siempre tienen invitados especiales en sus presentaciones, y más que nada sus presentaciones pues son para mí de otro nivel. Al igual que las Yayos, como les han gustado, tuvimos la oportunidad de verles también en Riobamba la vez que tocaron ahí. Entonces es una presentación súper bien armada, súper bien estilizada, y metido también la parte del teatro en sí. Más que nada el Gabriel Bauman, cuando comienza a interpretar sus canciones, te lleva a otro mundo, te teletransporta, como dirían por ahí. Entonces, amigos, ellos comenzaron obviamente tocando en pequeñas discotecas, en pequeños bares, hasta que pues ya les comenzaron a ver artistas pues nacionales, comenzaron a brindarles también parte de los shows aquí dentro y fuera del país también, incluso llegando a participar en el Festival Internacional de Música Tradicional del Pacífico, que se celebra pues en Cali, Colombia. Y después pues ya la banda prácticamente fue historia, tuvo su gira también por Europa, si no estoy mal fue en el año 2012-2013 que tuvieron su gira por Europa, y ahora es una de las bandas más consolidadas y más reconocidas aquí del país. Nos vamos ahora, amigos, con una nueva canción, y nos vamos ya por el lado regresando directamente a Quito. Nos vamos con Guardarraya, nos vamos con su canción Samba Surreal. Un, dos, tres, un, dos, tres, un, dos, tres, un, dos, tres. En el infierno yo te voy a esperar. Cielo, ahí se avisará. Y amigos y amigas, esto fue Guardarraya con su tema Samba Surreal. Como ustedes saben, Guardarraya pues es una banda conocidaza también de aquí de la escena quiteña, básicamente es presentado pues en algunos conciertos de Quito. Llevan ya varios años, de hecho desde el año 2000 que comenzaron con el proyecto pues de Guardarraya. Entre eso pues es una banda de rock progresivo, experimental y fusión del país. Su estilo mantiene la esencia pues melancólica en sí de la música ecuatoriana, obviamente, intercalándose con diversos instrumentos, ¿no? Como las flautas, los bongó, también añadiéndole un poco de arte teatral en sus presentaciones, más que nada. Y prácticamente la fusión en sí es lo que le hace a Guardarrayas ser lo que es, ¿no? Junto con eso sus letras, también la parte de sus coloquialismos quiteños que utiliza, pues, ¿no?, Álvaro Bermeo para las composiciones. Y más que nada la parte teatral, pues, la llevan de la mano con su proyecto ícono que fue Guardacán, junto, pues, con Denise de Cancán, con los cuales, pues, hubo un disco completo que ustedes igual lo pueden ver, amigos, en el internet. Fue un proyecto que ligó mucho, pues, a la parte de la música junto con la parte del teatro. Fue una fusión demasiado abrumadora, como sabe decir la Daya, que nos llevó a entender un poquito más también la idea y el concepto de Guardarraya y la idea también de Cancán, que con esto pues hicieron un poquito más conocidos, ¿no? Igual Cancán ahorita pues ya básicamente separado, Guardarraya sigue aún ahí. Estamos esperando también nuevas canciones, nuevas pistas de Guardarraya, a ver cómo vamos con eso, porque sabemos que cada álbum de Guardarraya pues es una escena prácticamente diferente a los demás, ¿no? Nos vamos ahora sí, amigos, con el final. No se olviden de seguirnos también en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook como Cultura Musical y en Instagram como Cultura Musical 030801. Seguimos también con la idea de, ya les dije, pues no, la culliza en la casa de la Daya. Así que, amigos, llegó el final de Cultura Musical, llegó el final pues de este día lunes. No se olviden de escucharnos el siguiente lunes, ya estamos con las chicas también aquí. Como les dije, tenemos un especial súper chévere preparados para la siguiente semana, amigos. Nos vamos con la última canción de Los Corrientes, una banda pues una banda de la costa. Nos vamos con su canción Por Accidente. Chao, chao, amigos. Canción latinoamericana deja un camino poblado por historias y tradición, pero el recorrido sigue. Hasta la próxima, con más cultura musical.